Comenzamos desde el año 84 con una de las grandes voces del rock de todos los tiempos, Mr. Roger Daltrey, que nos recuerda que las partidas, las despedidas deberían ser indoloras. Parting should be painless. Parting Should o Bull Be Painless, el sexto álbum en solitario de Roger Daltrey, sin los Who, fuera de Who. Si nos para el vinilo. Y bueno, pues eso, que Roger Daltrey, que cumplió el otro día 75 añitos, ni más ni menos. Así que creo que sigue en activo. No hace mucho grabó con Wilco Johnson. Y bueno, desde aquí le felicitamos. Y bueno, seguimos en el borde del abismo y aprovechamos que tenemos por aquí al equipo técnico de Onda Latina, el más magnífico equipo técnico, Javier Morrison y demás, Juanra, el maquinista del furgón de cola, y bueno, y nos han arreglado un poquito la máquina del tiempo. Eso sí, solo podemos saltar a años enteros, no a días. El caso es que vamos a saltar al 3 de marzo del año 69, Hace 50 añitos, repito, y nos vamos a ir a los estudios de la BBC en Londres y vamos a conectar con una banda que está ahí ya a punto de salir al escenario, bueno, al estudio mejor dicho. Ahí está Mr. Jimmy Page a la guitarra, Robert Plant a la voz y John Bonham a la batería. Y bueno, el bajista que está a punto de llegar, estamos esperando. Sí, aquí está ya el bajista, John Paul Jones, abajo. Cuando quieras, John. It's not true. What did a woman ever bargain for you? Sweet little baby, say what you will. Your tongue wags so much when I send you the bill. We'll be right back. Led Zeppelin, ni más ni menos. Led Zeppelin, desde su álbum de la BBC, BBC Sessions, con este fantástico que habéis reconocido, Dazed and Confused. Aturdido y confuso, tema de su primer álbum, atribuido en letra y música a Jimmy Page. Aunque bueno, luego con los años se ha descubierto que en realidad es un tema anterior, llamado así, Dazed and Confused, que es de un cantautor folk llamado, bueno, olvidado y desconocido, llamado Jackie Holmes. Jackie Holmes, bueno, pues telonearon a los Yardbirds en la época que estaba todavía Jimmy Page con ellos, y Jimmy Page pues se apropió del tema. Hay incluso versiones con los Yardbirds de este tema en discos piratas y demás. Y bueno, pues luego Jimmy Page hizo, si no componer el tema, se hizo ese desarrollo psicodélico tan genuino de los primeros años de Led Zeppelin. Bueno, pues un temazo, la leche de tema, histórico, sea quien sea el autor. Bueno, y por supuesto el desarrollo más magnífico que hacían Zeppelin. Bueno, Zeppelin, dejamos las... Ya digo, esto fue grabado el 3 de marzo del 69, fue emitido el 23 de marzo de ese mismo año, hace 50 añitos, ni más ni menos, pero sigue conservando la energía. BBC Sessions. Y bueno, vamos con el 2x1. Dejamos a Zeppelin y vamos con un 2x1. Estoy un poco liado. Yo no sé si lo hemos hecho ya, pero bueno, vamos con un artista. Además es de los pocos que nos salen en castellano, 2x1, y sabéis, temas diferentes con el mismo título. Y hoy os traemos un chico que nos lo trae ni más ni menos que De Diego, un músico madrileño llamado Fernando De Diego. Firmaba con su apellido De Diego. Venía de un grupo llamado Raquel. De hecho, de este álbum ya pusimos el Nada, eso sí lo puedo confirmar, y hicimos un 2x1 con el tema Nada, junto a Falto. Y este chico, bueno, pues si lo hemos puesto, pues lo repetimos. Malo será que repitamos un tema alguna vez. En fin, y como digo, bueno, pues nos trae el título, ya lo he dicho, es chico. Y vamos a traer dos chicos diferentes, dos temas diferentes, y dos chicos también muy diferentes, aunque se pueden ubicar en la ciudad de Madrid, ¿no? En los años 80, este chico, bueno, pues eso, las cosas adolescentes, ¿no? De la juventud. Bueno, pues yo lo situaría en Chamberí, más que nada porque creo que De Diego era de por ahí, de esos barrios. Y bueno, pues aquí está para todos vosotros el recuerdo para De Diego, y que no sabemos casi que fue de él, año 86, sino sí, sacado por UEA. Este álbum llamado Chico, también como se llama el título, que por cierto se me olvidaba comentar la portada de este álbum, haciendo referencia al segundo álbum de Bob Dylan, el Free Willing Bob Dylan, en el que salía bueno, el propio protagonista junto a su chica ahí del brazo, que paseando por las calles de Nueva York. Aquí se ve a De Diego, pues eso, en brazos de una chica, no sabemos, una amiga o su hermana o quién era. Y bueno, un poco parafraseando en imagen, si vale la expresión, esa vieja portada de Bob Dylan. ¿Con qué os dejamos? Con el 2x1, con el chico de Diego. Seguridad, chico. esta noche, chico de la ciudad. Esta noche, chico de la ciudad. Esta noche. Pues estaba después del chico de del centro de Madrid de Diego, pues este chico de pues de Carabanchel, porque eran de Carabanchel dos sobredosis pues de cerca del Parque San Isidro, del Tercio Terol, por ahí, Caño Roto, por ahí andaban. Ahí estaban, este fue el primer álbum de los Sobredosis, año 84. Bueno, este tema, este chico, apareció también en una recopilación llamada Unidos por el Rock. Y aquí, bueno, la formación de este álbum, bueno, que se llamó, por cierto, Caliente como un volcán, el primero de los dos álbumes que grabaron para la chapa, por cierto, producido por ni más ni menos que Fortu Sánchez, actual estrella de la televisión hispana. La verdad que se le da mejor lo de la televisión que lo de producir. Y aquí estaba, bueno, Santiago Alonso, la voz, que venía de Broca, fantástica voz, Manuel Manrique, y José Benito, ambos guitarristas y, bueno, fundadores de Sobredosis desde los comienzos. Luis García, batería, que, bueno, luego hizo una carrera fantástica junto a Ramoncini también en los New. Y Salvador, Salva Narváez, el bajista. También estaba Javier Losada a los teclados en algunos temas. Y bueno, aquí está, pues eso, el estreno de Sobredosis, un grupo que eso grabó dos álbumes con chapa. Luego hay un tercero, hubo una reunión que con liderada por Santiago, por Sasa, Santiago Alonso Sasa. Ya más reciente, aunque creo que en su momento llegaron a grabar un tercer álbum que tenía muy buenas expectativas. Esto ya hablo de oídas, hablo de rumor, de rumorología. Un tercer álbum que grabaron en su momento tras el Sangre Joven, que fue el segundo álbum, y que, bueno, pues no llegó a ser editado. No sé si tiene que ver con este tercer álbum que grabaron a posteriori con otra formación, pero bueno, ahí lo dejo. Para el que tenga información, pues que no lo cuente. Bueno, y Sobredosis tuvo su momento más álgido de su corta carrera, por desgracia, no tuvieron mucha fortuna. Pues teloneando a una de las grandes bandas del heavy de todos los tiempos. En febrero del 84, Judas Priest, creo que fue la primera vez que visitaban Madrid, pues en el pabellón, el mítico pabellón de deportes del Real Madrid. Pues ahí estaban Judas Priest presentando este Defenders of the Faith, fantástico álbum, uno de los clásicos del heavy metal, y ahí tenían teloneando, por cierto, contaban las crónicas, yo no pude ir, contaban las crónicas que muy generosos Judas con Sobredosis, con casi el mismo sonido que el grupo Estrella, que sonaron muy bien, y bueno, ahí tuvieron su máximo esplendor. Para el concierto de San Sebastián los telonearon un grupo de Euskadi llamado Thor. Y bueno, vamos a trasladarnos a febrero del año 84, con Judas Priest presentando el Defenders of the Faith, y un tema compuesto, bueno, llamado Some Heads Are Gonna Roll, algo así como Algunas Cabezas Van a Rodar. No compuesto por el equipo habitual de Halford y Tipton y Kiki Dowin, sino por un autor llamado Bob Halligan Jr. No es que sea una versión, sino que este músico a veces colaboraba con Judas en la composición y les cedía temas. Con que os dejamos con la mejor época de Judas, Rob Halford a la voz, las guitarras de Kiki Downing y Cleb Tipton, Ian Gill al bajo y bueno, y el recordado el batería Dave Holland, aquí le recordamos como batería, un hombre, vamos a recordarlo ya, con una historia triste, se fue acusado de abuso de menores, recientemente falleció hace un año en Galicia, donde estaba refugiado, un poco de la movida en Inglaterra. Y surgían rumores de que podía haber sido un montaje, que fue víctima de una acusación falsa. Bueno, el caso es que, sea de un modo o de otro, un triste final. Bueno, Dave Holland. Bueno, Judas Priest. Algunas cabezas van a rodar. Son Heads Are Gonna Roll. Look, man, you people. Yeah. We'll be right back. suelen juzgar y envuelto te ves en un secuestro legal. Hasta el final, luego lo explico por qué. Bueno, pues tras Judas Priest hemos seguido el año 86 con el recuerdo del Cronofobia de Asfalto, que se cerraba con este tema llamado Secuestro Legal, que por cierto lo quiero comentar, hemos puesto la reedición en CD. En el vinilo, cuando termina el tema, se escucha una voz de fondo que dice, bueno, es un tema muy cachondo, no sé si se trata de una aventura real que les pasó, ¿no?, que fueron detenidos por error, esto pasa a veces, que bueno, con los que teníamos el pelo largo, pues venían las lecheras y bueno, nos podían dar DNI y bueno, y a veces pasaban cosas así parecidas. No sé si es un hecho real, verídico, lo que les pasó a Falto. Lo que en el vinilo, cuando termina este tema, se escucha una voz de fondo que dice algo así como: ¡No me lo explico! O algo así. Y aquí en la edición CD, pues bueno, han metido un extra y se han comido ese... Eso, a ver, Julio, cuando hacemos las reediciones hay que respetar esos sonidos. Bueno, pues eso, Recuerdo de Asfalto, Cronofobia, y con Miguel Oñate, junto al anterior Más que una Intención, que serán recreados el próximo sábado, aquí en Madrid, pues estos dos grandes álbumes de Asfalto y del rock en español. En la Sala Riviera. Dinos qué fue, esto es un tema extra en el CD. Bueno, pues seguimos en Al Borde del Abismo, en Onda Latina, ya sabéis, por internet, ondalatina.com.es, el teléfono 91 518 8786, en el 87.6 de vuestro dial, para los valientes que se aventuran ahí con la antena por la ventana para poder pillarnos. Muchas gracias a todos. Y vamos con un músico que nos ha dejado esta semana. Siempre nos falta alguien. Y este es, bueno, no ha venido mucho. Bueno, no ha venido nunca, voy a ser sincero, por Al Borde del Abismo. Pero bueno, es un músico cuanto menos interesante. Ese era el líder de un grupo llamado Talk Talk, años 80. Un grupo que se metió un poco en la movida pop, tecnopop, podríamos decir, en cierto modo. Aunque bueno, tenían otros matices y otras historias. El líder era Mark Hollis, guitarra y teclados y voz, aunque también tocaba guitarra, y bueno, que compositor casi todos los temas. Por ejemplo, Is My Life, es casi más conocido, y Is a Shame también, muy muy reconocido. Y bueno, pues vamos a recordar a este hombre, un hombre que, por cierto, decían que rehuía de la fama, Mr. Mark Hollis. Y vamos a poner un tema menos conocido, llamado así como Rendirse, Give It Up. Recuerdo a Talk Talk y Mark Hollis. From amigos, pues no tenía nada que ver, pero bueno, después del recuerdo a Tol Tol, a Marjolis, un grupo, bueno, yo creo que a descubrir, empezando por mí mismo. Y recuerdo a Marjolis, como digo, Tol Tol, pues hemos seguido con Booker T, pues nos venía así bien, nos apetecía, esos ritmos, bueno. Año 64, el tema se llamaba, o se llama de hecho, todavía Soul Dressing, no sé, el vestido de Soul, ¿no? Soul Dressing, nuestro traductor. No, Dressing también es un aderezo. Aderezo, bueno, pues eso. Con mucha alma, está Booker T al órgano, Donald Duck Duna al bajo, Al Jackson a la batería y la guitarra que se me ha olvidado el nombre. Ahora lo miro rápidamente. Que por eso tenemos el disco original de Stax, el sello Stax, Cropper, Steve Cropper, por supuesto, Steve Cropper a su Fender Telecaster. Booker T and the MGs, el grupo de sesión, bueno, básico del sello Stax, compitiendo con la Motown y, bueno, sacando sus propios temas instrumentales. Y bueno, nos vamos un poco de carnaval, nos vamos a Nueva Orleans con un tipo que es de allí, llamado Dr. John, bueno, que es el seudónimo de Mac Revenack. Y bueno, un tío ya, creo que ronda los 77 años ya. No sé si estará en Nueva Orleans, si estará celebrando el famoso carnaval de Nueva Orleans. Lo que estamos casi seguros, es que esté donde esté Dr. John, está en el sitio correcto, pero en el momento equivocado. Estaba Dr. John, como él mismo decía, the right place, the wrong time, el sitio correcto en el momento equivocado. Eso nos pasa a muchos. Incluso tampoco estamos en el sitio correcto. Wrong place, wrong time. recuerdo para este año 73, fantástico músico de Nueva Orleans. No sé si sigue vivo, pero no sé si sigue en activo. esperemos que sí. Y bueno, pues ya en la recta final, pues aprovechando que estamos, o estáis muchos de carnaval, pues esperemos que los estéis celebrando, y os vamos a poner un poco de carnaval con, pues con Santana, Carnaval. Estaba Santana, Carnaval, desde su álbum Moonflower, Flor de Luna, composición, bueno, composición de este tema Carnaval de Tom Coster junto a Santana, Tom Coster a los teclados, y ahí dejaban a los chicos jugar. Bueno, eso, dejar a los chicos jugar y que se acuesten ya, que ya es tarde. Sobre todo si nos escuchas en directo, un vasito de leche caliente y eso. Bueno, no, y si queréis, bueno, pues la emisión de Onda Latina continúa. Nosotros nos despedimos ya, desearos feliz carnaval, por supuesto, feliz semana y felices sueños. Y hasta la semana que viene. ¡Hasta pronto, amigos! Un puñal.